Capítulo 12 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 12. Padre e Hijo. Las relaciones entre don Rodrigo de Arias y el conde de Santiago nunca habían sido cordiales. Diametralmente opuestos en caracteres, el anciano presidente veía además en cierto modo eclipsado el esplendor de su autoridad por el prestigio del joven gobernador y en peligro la conservación de su empleo. Don Rodrigo permanecía sin colocación, no obstante sus grandes servicios en Costa Rica, únicamente por cierta rivalidad que existía entre su familia y don Luis de Haro, sucesor del conde duque de Olivares. Versado en las intrigas palaciegas, el presidente recelaba siempre que un cambio en el ministerio que produjese la elevación del conde duque, decidido protector de los Arias, o algún acomodamiento entre estos y el nuevo favorito del rey Felipe IV, hiciese volver el viento en favor de don Rodrigo, en quien suponía aspiraciones, no infundadas por cierto, a la capitanía general del reino. De aquellos temores participaba igualmente don Enrique, hijo del presidente, quien, como ya hemos dicho, aspiraba a suceder en el gobierno a su padre, cuyo fin no podía creerse muy distante. Ambos señores recibieron, pues, con mucho agrado a aquel joven a quien consideraban como un temible adversario. Pero a fuer de cortesanos sabían disimular aquellos temores y ocultaban su antipatía bajo las apariencias de una estudiada urbanidad. Muy diferente, por cierto, fue la impresión que el héroe de la Talamanca hizo en el alma ardiente de doña Elvira de Lagasti. Encontraba una diferencia tan grande entre aquel joven de 27 años, que había ilustrado ya su nombre con ínclitas hazañas, y su marido, cuyos defectos se le hacían cada día más insoportables, que la infeliz señora fue dejando nacer en su corazón un afecto culpable del que no se dio cuenta a sí misma, sino cuando era ya muy tarde para dominarlo. Doña Elvira amaba a don Rodrigo de Arias con un amor tanto más vehemente cuanto era más reservado y comprimido, y el gobernador, por su parte, no había sido insensible a los encantos seductores de aquella dama. Esta, luchando con la pasión que la torturaba, procuró ocultarla, especialmente al que era objeto de ella, y en la época en que comienza nuestra narración, doña Elvira aún no había dejado escapar el secreto de aquel afecto profundo que condenaban sus más sagrados deberes. El aguijón terrible de los celos estimulaba aquella violenta pasión. Doña Guiomar de Escalante amaba también a don Rodrigo, y a pesar de la indiferencia que éste mostraba a aquella joven, doña Elvira temblaba a la sola idea de que otra mujer pudiese interponerse entre ella y el hombre a quien había entregado su alma. Doña Guiomar sufría en silencio el doloroso martirio de su mal correspondida inclinación, y la importuna solicitud de don Fadrique de Guzmán, que, como hemos dicho, amaba a aquella infeliz señora, le hacía aún más amarga y penosa la existencia. No sabemos qué sea peor para el que abriga una alma de esas que no están vaciadas en el molde común, si amar y no ser amado, o ser amado y no amar. Uno y otro sufrimiento había reservado el cielo al pobre corazón de doña Guiomar de Escalante. Entretanto, el adelantado de Filipinas, ocupado únicamente con la idea de realizar sus proyectos ambiciosos, ni sospechaba siquiera el nuevo y peligroso giro que habían tomado los sentimientos de su esposa. Pero si él se descuidaba de ella y no advertía la tempestad que fue formándose poco a poco sobre su cabeza, no sucedía así a su hijo don García. Aquel desventurado, que amaba con todo el entusiasmo de un poeta de 18 años, había seguido en silencio con el más acerbo dolor los progresos que hacía el afecto que su madrastra concibiera por don Rodrigo de Arias. El joven altamirano se habría arrancado el corazón antes de declarar aquel amor que sólo la más ciega y terrible fatalidad pudiera haberle inspirado. Amor que no tenía otro confidente que don César de Carranza, a quien profesaba el hijo del adelantado un cariño de hermano. Don García velaba por el honor de la esposa de su padre con la constancia y la abnegación del perro fiel que guarda el sueño de su amo. Pero, ¡ay! Para vergüenza de la humanidad, debemos confesar que el afecto de la bestia, siempre noble y decidido, lleva al del hombre la ventaja del desinterés. ¿Cuántas veces la vigilancia de don García impidió que doña Elvira viese a su amante en lugares donde el misterio y la soledad le habrían arrancado la confesión de su amor? Puede decirse que aquella atenta, incansable y discreta vigilancia del desgraciado joven era ya el único obstáculo entre don Rodrigo y doña Elvira, muy ajenos de sospechar la causa secreta que la inspiraba. Un día, el adelantado llamó a su hijo para tratar un asunto de la mayor importancia. Don García encontró a su padre solo, en su gabinete, con aire distraído y meditabundo, y con unos papeles en la mano. Cuando entró el joven, don Enrique levantó la cabeza y, haciendo seña a su hijo para que se sentara, le dijo: «Te he llamado, hijo mío, para comunicarte un negocio que me interesa en sumo grado». «Decid, padre mío», contestó el joven. «Sabéis que cuanto os atañe tiene la mayor importancia para mí». «Lo sé, García», replicó el adelantado, «y en esa confianza voy a instruirte de lo que pasa». Don García escuchaba con el mayor interés, porque preocupado de una sola idea, creía que lo que iba a decirle su padre tendría alguna relación con su pensamiento dominante. «No ignoras», dijo don Enrique, «las intrigas de la familia poderosa que, por rivalidad con otra no menos principal, trae revuelto el reino y trabaja sordamente contra mi padre y contra mí». Don García no esperaba que don Enrique le hablase de aquellos asuntos a los cuales había permanecido siempre extraño. Así se sorprendió no poco al escuchar aquellas palabras, pero disimuló su sorpresa por respeto e hizo cuanto le fue posible por contraer su atención al negocio de que le hablaba don Enrique. «El presidente», continuó este, «tuvo denuncias formales de una vasta conjuración tramada por esa familia, sin duda, en la que se ha logrado hacer entrar a muchos sujetos principales y que cuenta con ramificaciones en algunas de las más importantes ciudades del reino». Inmediatamente dio las convenientes instrucciones a sus agentes para que procurasen coger los hilos de esa intriga, y hoy ha recibido esta carta de San Salvador en que se le avisa haberse averiguado lo que tanto deseamos. Don Antonio de Ruballo, caballero enteramente adicto a nosotros, entró en el complot con permiso de mi padre. Ha asistido a las juntas, lo ha descubierto todo y dice tener que revelar secretos de la mayor importancia. En la imposibilidad de venir en persona a esta ciudad y no considerando prudente fiar a la pluma los hechos gravísimos que ha averiguado, Ruballo propone vaya inmediatamente alguna persona de absoluta confianza a quien poder instruir de todo lo relativo a la conjuración. Revelará, dice, su objeto y los nombres de los individuos que están afiliados en ella. «Ves, pues, hijo mío, de cuán alta importancia es que la persona que vaya a oír esas graves revelaciones esté revista de la mayor prudencia y pueda, además, inspirarnos la más absoluta confianza». Cuando hubo dicho esto don Enrique, se notó un ligero movimiento en una cortina que cubría el hueco de la puerta que comunicaba el gabinete con la antecámara del adelantado. Advirtió este aquel incidente, pero no le dio importancia, atribuyéndolo a cualquiera casualidad. Y sin embargo, si hubiera ido a levantar aquella cortina, habría podido ver a un joven como de 17 años, que, pálido y asustado, atravesaba la antecámara con precipitación y se dirigía al corredor, buscando la puerta de la calle. Era Adriano, paje de don Enrique, que se había colocado en aptitud de poder escuchar la conversación entre su amo y don García. El joven nazareno temblaba bajo el peso del secreto importantísimo que acababa de sorprender. Don García, que ni aún notó el movimiento de la cortina, dijo, respondiendo a las últimas palabras del adelantado: «Efectivamente, padre mío, debéis meditar bien antes de elegir el sujeto que va a ser el depositario de tan delicada y grave confidencia». «No hay mucho tiempo para meditar, García», contestó el adelantado. «Ruballo indica que el asunto es apremiante y que la persona a quien tu abuelo designe salga de esta ciudad sin perder momento. Ahora bien, tanto el conde como yo no hemos podido hallar en otro que en ti las circunstancias especiales que requiere tan delicado encargo. Tal es la astucia de nuestros enemigos que desconfiamos de todos los que nos rodean, no pudiendo estar ciertos de que no hayan sido comprados a fuerza de oro. Es necesario, pues, que tú mismo vayas a abocarte con ese caballero y está aquí ya pronta una carta del conde que te servirá de credencial. Con ella, Roballo no vacilará un momento en comunicarte cuanto sepa, como si fuese al presidente mismo. El joven, que no aguardaba aquellas palabras, se puso pálido al oírlas. La idea de ausentarse por algunos días y dejar a doña Elvira entregada a la asidua solicitud de don Rodrigo desgarraba su alma. Temblaba al considerar que, libres de su vigilancia, podrían entenderse y declararse un amor cuya existencia e intensidad era harto evidente para él. Con voz balbuciente contestó don García a su padre: «Señor, ¿y no habría algún medio de evitar que fuese yo el designado para esa comisión?» Estupefacto de asombro quedó el adelantado al escuchar lo que decía su hijo. Acostumbrado a que le obedeciese en las cosas más insignificantes, el altivo caballero se indignó a la sola idea de que vacilase un momento en prestarse a un servicio del mayor interés para el conde y para él. La sangre se agolpó en la frente de don Enrique y, lanzando a su hijo una mirada terrible, dijo: «¿Qué significa esto, don García? ¿Rehusáis desempeñar un encargo que solo a vos puede confiarse y del cual depende quizá la vida de vuestro padre y de vuestro abuelo?» Don García, añadió, temblando de ira al adelantado, ¿os habéis vendido vos también a nuestros enemigos? Al escuchar aquellas crueles palabras, el joven levantó la cabeza con altiva dignidad y dijo con la mayor calma: «No hay, señor, sobre la tierra ni en sus entrañas oro bastante para comprar a un caballero de mi sangre». Avergonzado don Enrique inclinó la cabeza y, dulcificando su expresión, se acercó a su hijo y, tomándole la mano con bondad, dijo: «Perdona, García, si la impaciencia que me ha causado tu inesperada negativa me ha hecho ser injusto y duro contigo. Conozco la lealtad de tu alma y por eso he debido sentir más vivamente esa repulsa que no acierto a explicarme y que causará el más vivo dolor de tu anciano abuelo». La idea de hacer sufrir la más ligera pena al conde, cuya ternura por don García no conocía límites, puso en el mayor conflicto al joven, que cayó de rodillas delante de su padre, derramando lágrimas. «Por piedad, padre mío, por piedad», decía el desventurado, «no me alejéis de aquí, buscad algún medio de que se evite ese viaje cuya sola idea me aterra». «Explícate, hijo mío», contestó don Enrique, «¿qué motivo tan poderoso...» «Oh, no me lo preguntéis», contestó el joven con la más amarga desesperación. «Respetad ese terrible secreto cuyo solo peso me abruma y relevadme de esa comisión». Don Enrique permaneció en silencio durante un rato. Luchaba entre la idea de imponer a su hijo un sacrificio que veía serle tan doloroso y la consideración de la importancia suma de aquel viaje. El adelantado vaciló un momento, pero pudo más el pensamiento político que le dominaba y dijo con entereza: «No hay remedio, debes partir y partirás». Don García entonces tomó también su resolución y contestó: «Bien, señor, se hará lo que gustéis». Y tuvo necesidad de apoyarse en un sillón para no caer, pues sentía que las fuerzas le abandonaban. Don Enrique abrazó a su hijo con efusión, tomó los papeles que había colocado sobre la mesa y, entregándolos a don García, dijo: «Aquí tenéis la carta credencial de que te he hablado. Esta otra es una circular a las autoridades de las poblaciones del tránsito para que te proporcionen caballos de posta. Va a llevarla ahora mismo un correo que está preparado a fin de que no tengas la menor demora. Eres joven, fuerte y no te es extraña la fatiga. Cambiando de caballos y no descansando sino lo estrictamente necesario, puedes llegar a San Salvador en 2 días y medio. 2 horas bastarán para que estés al corriente de cuanto debe revelarte Roballo. Sales inmediatamente de regreso y, caminando con la misma velocidad, emplearás otros 2 días y medio en volver. Marcha, pues, ahora mismo. Nada falta. Marcha. 5 días y todo se habrá salvado». «Y todo se habrá perdido», dijo el desventurado joven con la más sombría desesperación al salir del gabinete para bajar al patio donde ya le aguardaban criados y caballos. Fin de capítulo 12.